Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Iconoclastas del Rock, aquí en www.critico.com. Gracias por acompañarnos en esta soleada tarde de otoño aquí en nuestra Ciudad de México, que en esta tarde del día de hoy digamos que la mitad de las calles están tranquilas y vacías porque toda la gente está metida en la otra mitad de las calles debido a las marchas que tenemos hoy en la ciudad. Si va a salir, tenga usted cuidado, váyase con tiempo y sobre todo ármese de paciencia, amigos. Bien, pues hoy vamos a hablar de uno de los mejores álbumes jamás publicados en el rock. Sin duda, una de las joyas del rock. Me refiero al álbum Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, lanzado por el grupo Pink Floyd. Este fue Dark Side of the Moon, el octavo álbum de estudio de Pink Floyd. Es un álbum conceptual. Recuerden, amigos, allá en esas épocas, hablamos de 1967, ya estaban muy en boga los álbumes conceptuales. Ya había sido lanzado Pet Sounds de los Beach Boys, un discazazazo. Los Beatles ya habían lanzado Revolver, pero ya lo habían sustituido con el Sgt. Peppers, que fue el que arrasó con todos los álbumes conceptuales hasta el momento, ¿verdad? Bueno, pues ellos también querían hacer su álbum conceptual. Se reunieron para plantear el asunto de qué iba a tratar el álbum y cómo lo iban a hacer. Y decidieron que el álbum tratara de algunos aspectos humanos, y de hecho de eso se trata el álbum. Trata temas como el conflicto entre las personas, trata acerca de la avaricia, del envejecimiento, las enfermedades mentales, entre otra serie de temas y subtemas que incluyen en la letra de sus canciones, para la cual, amigos, ellos pensaban utilizar un lenguaje claro y directo para referirse a los problemas de los que hablaban. Ellos no querían usar insinuaciones, ellos no querían ser sutiles, sino a la avaricia quisieron llamarla avaricia. Punto. Una enfermedad mental, locura. Punto. Sin ser agresivos, pero llamando a las cosas por su nombre. ¿Sí? En cuanto al tema del deterioro mental que habla este álbum, se inspiraron un poquito en la enfermedad del que había sido hasta ese entonces su compositor y gran letrista, Syd Barrett, el cual estaba afectado por una enfermedad mental, la cual ya le impedía salir, ya le impedía trabajar, lo aisló, lo separó del mundo de la música a Syd Barrett, ¿sí? El título del álbum le pusieron así, Dark Side of the Moon, inicialmente como un título de proyecto. Todos los álbumes y muchas canciones, en un principio no se gastan mucho en pensar cómo se va a llamar. Se preocupan por hacer la canción o por hacer el álbum. Ya después piensan en los títulos. Entonces, provisionalmente, para referirse a ellos, les ponen algún título de trabajo, un título provisional por ahí. Y este, pues como título provisional, le pusieron Dark Side of the Moon, punto. Luego se enteraron que ese título ya había sido usado para otro álbum publicado unos pocos años antes, pero después, al darse cuenta de que no había vendido gran cosa y había pasado prácticamente desapercibido el álbum, decidieron dejarle ese título a ellos. Sin embargo, déjenme decirles que aunque el título puede llevarnos a pensar en una cuestión espacial, una cuestión astronómica, porque además en aquellos años ya se hablaba muchísimo de los viajes a la luna, ya se hablaba mucho de todo eso del espacio y tal y cual, que también era un tema muy en boga, pues no se referían en absoluto a ello, se referían a los lunáticos, el lado oscuro de los lunáticos, de los locos, ¿sí? Como una característica importante de este álbum es que cada cara del disco, acuérdense de los discos de vinilo, tenían dos caras donde venían canciones y cada una de ellas constaba de cinco canciones. en total 10 que componían el álbum. Cada una de estas canciones trataba de alguno de estos temas, de la avaricia, la locura, etcétera, etcétera, etcétera, pero se reproducían de forma continua. Pareciera ser una canción que nunca acaba, simplemente va cambiando la melodía cuando es otra canción, pero siempre están unidas, no se nota la unión. Para aquellos años, un excelente trabajo de edición que empezó a verse en esto. Bien, amigos, vámonos con el primer corte de este famosísimo álbum Dark Side of the Moon. Me refiero a la canción On the Run, en la carrera. Esta es una pieza instrumental cuyo título original había sido The Travel Sequence, la secuencia de viaje, y trata del miedo a la muerte y el pánico a volar en avión. Es una composición basada en sonido electrónico que es generado por un sintetizador que pretende dar una sensación de movimiento, de mucha gente en movimiento. Encima de todo eso se escucha la voz de uno de esos locutores de aeropuerto que está anunciando la salida de un avión. Ambientan todo en un aeropuerto. Se oyen pasos de gente, sonidos, etc. La guitarra de David Gilmour simula las turbinas de un avión. Hoy por hoy, con la tecnología actual, pues eso lo pueden hacer hasta con el teléfono celular. Pero en aquellos años, ¿sí?, es una verdadera proeza haber logrado simular semejante sonido con una guitarra. Fue tocada principalmente con sintetizadores y bajo, interpretados por Roger Waters, el bajista de la banda, y la guitarra tocada por David Gilmour. Vámonos pues, amigos, a escuchar este corte, esta bella pieza instrumental llamada On the Run, en la carrera, con Pink Floyd. We'll be right back. Bien, amigos, en todo el proceso de lo que es lanzar un álbum para que todo el público lo conozcamos, viene una serie de pasos que se dan, una serie de procesos que forman la secuencia que para el lanzamiento del álbum. ¿A qué me refiero? La secuencia normal para un álbum es primero tener la idea del álbum, qué tipo de álbum vamos a hacer. Definido eso, el siguiente paso es componer las canciones, la música. Después todo el proceso de grabarlas, esto es arreglar las canciones, decidir en qué ritmo van, etcétera, etcétera, qué instrumentación se le pone, las grabas, luego toda la fase de producción y postproducción, ediciones, mezclas, añadidos, una bola de cosas. Luego viene ya la parte mercadológica, que es el lanzamiento y la promoción del disco. Y una de las partes finales de este proceso es la presentación en vivo del álbum, donde la banda pues se va de gira y presenta las canciones del álbum a fin de promoverlo. Esta es la secuencia normal que se ha seguido en la inmensa mayoría de los álbumes que conocemos desde que la industria musical se ha basado en el disco. Sin embargo, para Dark Side of the Moon esta secuencia fue alterada, ¿sí? Ellos lo primero que hicieron fue, bueno, sí, el paso de que se les ocurriera el álbum, diseñaron el concepto, tratar de todos estos aspectos humanos, fueron componiendo las canciones. Después de componerlas, no las grabaron, sino actuaron al revés, invirtieron el proceso y las empezaron a presentar en vivo, en sus giras. Canciones que todavía no habían sido lanzadas, las presentaban, sentían la reacción de la gente, iban conociendo la canción y en cada ocasión que la presentaban, la canción ya mostraba algo nuevo, un acorde nuevo, un coro nuevo, un sonido nuevo, hasta que finalmente, después de esa gira, quedaron perfectamente definidas las canciones y la banda Pink Floyd ya tenía un grado de dominio de ellas bastante, bastante importante. Después de eso, sobra decir que fue grabado solamente en 2 sesiones de grabación. No fue necesario meterse un mes al estudio, mes y medio al estudio. Las canciones ya estaban prácticamente listas, solamente para ser ejecutadas en el estudio, grabarlas, editarlas, mezclarlas y lanzar el álbum. Estas 2 sesiones de grabación se llevaron a cabo en los míticos estudios de Abbey Road, el estudio de los Beatles, ni más ni menos. Se grabaron en mayo de 1972 y la siguiente sesión de grabación se llevó a cabo en enero del 73, muchos meses de diferencia, más o menos unos 8 meses de por medio entre una sesión y otra, porque a la sesión de mayo llegaron con las canciones que ya tenían terminadas. Después se fueron de gira, después les pidieron que compusieran música para alguna película de aquel momento, lo hicieron, regresaron a las giras y en todo ese inter siguieron componiendo canciones en este proceso de irlas presentando en sus giras en vivo y las grabaron en enero. El álbum fue producido por el mismo Pink Floyd, ellos fueron los productores de su mismo álbum y el ingeniero de sonido fue Alan Parsons, que era el ingeniero de sonido de planta de los Beatles y posterior fundador de una banda que todos recordamos que es Alan Parsons Project. Y entonces este fue ese proceso, hasta en eso fue diferente el álbum Dark Side of the Moon. Como toda obra maestra, pues tiene sus cosas originales y sus peculiaridades. Bien, amigos, vámonos con el segundo corte de esta tarde acerca de Pink Floyd y me refiero a la canción Money, dinero. Las canciones suelen estar escritas, amigos, en música popular, sobre todo el rock, en un compás de 4x4. Pues Money tiene varios compases, no es el mismo compás durante toda la canción. Una partecita está en tres cuartos, otra en 12 octavos, otra en 7 cuartos, etcétera. Algo un poco técnico, pero esta variación, esta mezcla de compases que tiene la canción Money le da un dinamismo que la hace muy atractiva y un dinamismo difícil de explicar a qué se debe. Se debe a estos cambios de compás, ¿sí? fue compuesta por Roger Waters, el bajista de la banda, con la colaboración del resto de sus integrantes, y trata del poder de corrupción que tiene el dinero sobre los ideales de las personas. Muchas personas acaban vendiendo sus ideales a cambio de dinero. Fue cantada con un tónico irónico que refleja esa visión socialista del dinero que tiene Roger Waters. Fue concebida inicialmente como una canción muy correcta, muy inglesa, de sonido muy flemático, y terminó siendo un blues de tono irreverente e irónico. Una gran canción, una de mis grandes favoritas del álbum Dark Side of the Moon. Vámonos con ella. Money, dinero, con Pink Floyd. Thank you. definitely was in the right. Bien amigos, allá durante una entrevista en el año de 2006, Roger Waters, el bajista de la banda y compositor de muchas de las canciones de los cortes de este álbum Dark Side of the Moon, respondió a una pregunta que le hicieron acerca de si sus metas con el álbum se habían cumplido. Y él dijo, cuando terminamos el álbum, lo llevé a la casa y se lo puse a mi mujer. Nos sentamos a escucharlo. Cuando terminamos el álbum, ella empezó a llorar. Pensé, le ha tocado alguna fibra sensible y me sentí muy satisfecho. Tu propia música la oyes con oídos nuevos cuando se la pones a otra persona. Entonces me dije, wow, esto es un álbum bastante completo y tuve confianza en que la gente respondería. Pues sí, amigos, vaya que la gente respondió. Dark Side of the Moon es el segundo álbum más vendido de todos los tiempos, de todos los géneros, ¿sí? Con ventas estimadas en más de 50 millones de copias, dato válido al año de 2012, más lo que se haya podido vender en 2013 y lo que va de 2014. Tiene otra de las grandes cosas increíbles, es que llegó desde luego al primer lugar en los Estados Unidos, eso no es raro, ¿sí? Lo que aquí es todo un récord es que el álbum permaneció 803 semanas sin salir de las listas de popularidad. No 803 semanas en el primer lugar, sino 803 semanas sin bajar del lugar 100 de las listas de popularidad. 803 semanas es arriba de 15 años. Esto es una proeza que absolutamente nadie ha podido lograr. Y por nadie, amigos, me refiero a nadie. Los Beatles, por ejemplo, han sido uno de los grupos que han roto la mayor cantidad de récords que había y han impuesto récords que aún siguen sin romperse. Pues no tienen ningún álbum que se le acerque ni siquiera, ¿sí?, al 5% de la duración de Dark Side of the Moon en las listas de popularidad y desde luego con ese volumen de ventas. El único álbum que lo supera en ventas, no en permanencia en listas de popularidad, sino en copias vendidas, es el álbum de Thriller de Michael Jackson, que ha vendido alrededor de 75 millones de copias. Pero esa fue la cosa, desde luego que el álbum funcionó, mis queridos amigos, ha sido un álbum que ha sido reconocido por generaciones, tras generaciones que seguimos admirando esta verdadera joya del rock que hicieron Pink Floyd en este álbum. Vámonos pues con el último corte de Pink Floyd en esta tarde acerca de este álbum y nos vamos a referir al corte final de la canción que cierra el álbum, que se llama Eclipse. Fue escrita también por Roger Waters. Esta canción lo van a recordar a una gran parte de nuestro público porque fue utilizada en la inauguración de las Olimpiadas de Londres del 2012, lo que la hizo reposicionarse un poco y le generó algunas ventas adicionales al álbum, como si las necesitara, pero se las generó. En esta canción destaca mucho la frase final que dice: "There's no dark side of the moon, really. Matter of fact, it's all dark." No hay un lado oscuro de la luna. En realidad, toda la luna es oscura. Ese era el punto de vista de nuestros amigos de Pink Floyd. Vámonos pues, amigos, con Eclipse de Pink Floyd. Touch and all that you see, all that you touch. taste. All you feel and all that you love and all that you hate. All you distrust, all you save and all that you give and all that you deal and all that you buy. And all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in you. The sun is a eclipse by the Gracias amigos que nos siguen aquí en www.elpuntocritico.com. Síganos en Facebook, en Punto Crítico Radio Oficial. Mándenos sus peticiones, mándenos sus sugerencias y vamos a complacerlo. Entre a nuestra página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock, donde todo el día les subimos material de videos, de canciones, hablamos de grupos, de historias, de cantantes, y se arman unas discusiones fabulosas en una comunidad de rockeros que ya somos más o menos unas 7,000 personas que disfrutamos del buen rock en esta página y en este programa de radio. Escríbanos a nuestro hotmail. Es losiconoclastasdelrock@hotmail.com con sus comentarios, solicitudes, peticiones, críticas, etc. Ahí las atenderemos con mucho, mucho gusto, amigos. Bien, vámonos ahora con esta sección que hemos venido presentando esta semana que se llama Los Grandes Plagios del Rock. Esto es canciones conocidas que fueron plagiadas de otras canciones. Y la canción original puede ser conocida o no, pero pues de hecho fue un plagio. Ya hemos visto canciones famosas que no nos lo imaginábamos, ¿verdad? Por ejemplo, veíamos el otro día que Come Together de los Beatles, pues, se la plagiaron a una canción de Chuck Berry, etcétera, ¿no? Así estuvimos viendo ayer a los Doors que se plagiaron una canción para hacer la de Hello I Love You. Le plagiaron una canción a los Kings y así. No hablaremos de ella, pero hay una canción famosísima que todos ustedes van a conocer que se llama Mi Dulce Señor, My Sweet Lord, de George Harrison, de su álbum All Things Must Pass. Pues esta canción perdió un juicio por plagio, ¿sí? Ahí les recomiendo que entren a internet y busquen una investigación que hizo mi querida amiga Tere Chacón acerca del plagio de My Sweet Lord. Es la investigación más completa que he leído y llega uno a conclusiones muy interesantes leyendo esta magnífica investigación de mi amiga Tere, ya que estamos hablando de estos plagios del rock. Le voy a decir que ella en su programa que sigue a continuación les mencione dónde pueden encontrar esa investigación que ella hizo alguna vez. Bien, esta tarde vamos a hablar de una canción que se llama Why Don't You Get a Job. Es una canción que traducida significa ¿Por qué no te consigues un trabajo? De un grupo que se llama The Offspring. Esta canción pues, fue lanzada ya en el 99, pegó mucho, llegó a los primeros lugares, etc. Y resulta que recibió una demanda de los Beatles, porque la canción es un plagio de la famosísima Obladí Oblada, ni más ni menos. Y la demanda, la queja de donde está copiada, es del estribillo de la canción, la de Obladí Oblada, life goes on, la la how the life goes on. Esa es la parte plagiada en Why Don't You Get a Job. Entonces, Vamos a escuchar primeramente, amigos, Obladi Oblada de los Beatles, para que ubiquemos bien el estribillo. Apréndanselo bien, recuérdenlo bien, el Obladi Oblada. Esta canción fue lanzada en noviembre de 1968 en el célebre álbum blanco de los Beatles. Esta expresión, Obladi Oblada, es una expresión que significa la vida continúa, en un lenguaje de la tribu Yoruba de África. Y esta expresión se le enseñó a Paul McCartney, un músico nigeriano llamado Jimmy Scott. Él le decía, pues Obladi Oblada, ¿y qué quiere decir eso, hermano? Ah, pues quiere decir la vida continúa y bla, bla, bla. Bueno, pues a Paul le llamó la atención y traía ganas de hacer una canción con un cierto ritmo de reggae que estaba empezando a estar muy en boga a finales de los 60s. O sea, este se echó una cancioncita con cierto ritmo de reggae que es Obladi Oblada y puso la frase. Bueno, curiosamente, Jimmy Scott demandó a los Beatles porque usaron la expresión Obladi Oblada en el título y en la letra, ¿sí? A su vez fue demandado Obladi Oblada, pero pues Paul se defendió diciendo que pues sencillamente Obladi Oblada es una expresión, es como si no se pudiera decir buenos días, una canción, una expresión, y que Jimmy Scott sencillamente se había limitado a enseñarle la expresión y a decirle qué significaba, pero él de ninguna manera había sido el autor de tal expresión. Desde luego, el tribunal en ese caso falló a favor de los Beatles y conservaron los derechos de Obladi Oblada. Ya en el 99 salió la otra, que sí fue demandada por este plagio. Vámonos pues a recordar Obladi Oblada con los Beatles. Obladi, Oblada, I feel bueno, amigos, pues aquí en la cabina nos salió Eduardo Ramos como defensor de los Offspring, grupo al que él admira. Dice, vamos a ver ahora si es verdad. Pues vamos, amigos, a ver si es verdad. Escuche usted, why don't you get a job? ¿Por qué no consigues un trabajo de los Offspring? Misma canción que se lanzó allá en marzo del 99, está por esta banda californiana de Offspring, llegó al cuarto lugar en Estados Unidos y al segundo en el Reino Unido. O sea que sí, sí ganaron mucho dinero con esta canción. La letra, a mí me gusta mucho la letra de esta canción, es una crítica a ciertos tipos de familias que hay en Estados Unidos que se dedican a despilfarrar el dinero sin tener un trabajo estable. Consiguen lana y se dan la gran vida y nunca hacen nada. A mí me encanta la letra, pero musicalmente hablando, pues sí, los compases son iguales. Escuchen con mucha atención también el estribillo de esta canción, no los versos. Lo que está copiado es el estribillo. Vámonos pues con Why Don't You Get a Job? ¿Por qué no consigues un trabajo con The Offspring? Como decía, amigos, aquel viejo programa de radio, ¿usted qué opina? Aquí nos traemos toda una polémica en la cabina, que si sí se parece, que si no, que si debe de ser, que si tal, etcétera. Yo opino que sí fue un plagio. Eduardo opina que no fue un plagio, que se parecen, pero no hubo tal plagio, etcétera. Como siempre, amigo, la mejor opinión es la de usted. Usted díganos qué es su opinión. Escríbanos ahí a los iconoclastas del rock y díganos si realmente piensa que esta fue opinada, porque las que hemos visto en los dos días anteriores, pues no han dejado lugar a dudas, son copias idénticas, pero en este caso surge alguna duda. ¿Usted qué opina? Escríbanos a los iconoclastas del rock ahí en Facebook y ahí pónganos su opinión. Bien, amigos, pues vamos a pasar a nuestra sección, los grandes temas, las grandes canciones que han hecho el rock. Y hoy vamos a arrancar con una canción, le vamos a dar un volteón a esto muy fuerte. Venimos de un rock muy conceptual, muy electrónico, muy sofisticado. Y vámonos con una baladita de Bubblegum que se titula Daydream Believer. Traducida mal por nuestras estaciones de radio, pero en realidad dice el que cree en sueños. Eso es lo que significa Daydream Believer. Esta canción fue lanzada por los Monkees en octubre de 1967. Los Monkees, un día vamos a hacer un programa específico acerca del Bubblegum y veremos que los Monkees fueron el grupo puntero, el grupo que estaba a la cabeza del género del Bubblegum. Y allá en el 67 estaban en la cúspide de su popularidad. David Jones, el cantante, no estaba muy convencido de que la canción fuera exitosa. La grabó un tanto cuanto obligado. Escuchen ustedes un poco, con una poca de atención, la voz del cantante y verán que se nota un poco molesto, un poco forzadito. La canción fue un hitazo, como muchas de las que lanzaron los Monkees. Esta llegó al primer lugar en los Estados Unidos. Fue el último primer lugar que obtuvieron los Monkees. Después de eso ya no volvieron al primer lugar y al poco tiempo ya se disolvió la banda. Llegó al quinto lugar en el Reino Unido. Todo un hitazo. Vámonos con Daydream Believer, el que cree en sueños, con los Monkees. 7A. What number is this, Chip? 7A. Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean, oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. And our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream? To us. Este es el tipo de canciones, amigos, que le gusta a muchísima más gente de los que reconocen que les gusta. Esto es, a tantas personas nos gusta esta canción, pero no reconocemos que nos gusta porque pues, es de los Monkees y son canciones rositas y bla, bla, bla. Pues la verdad, ya escuchándolas con el paso de los años, pese a ser canciones muy sencillas, muy pegajositas, la verdad, eran canciones bonitas, nos traen recuerdos de tiempos ya lejanos, de grandes épocas, esas épocas de sol que tuvimos la gran fortuna de poder vivir y ser testigos presenciales de todo ese gran cambio, de todas esas grandes épocas que fueron muy importantes para la humanidad. Bueno, ya vamos a quitarnos de filosofías y de reflexiones y vamos al rock, que es a lo que venimos. Y vamos a continuar con la siguiente, Wipe Out, que significa borrar. Es una canción instrumental que todo el mundo ha escuchado y nadie sabe cómo se llama. Pues se llama Wipe Out, borrar. Es un blues escrito por Bob Berry Hill y fue publicado en 1963 por un grupo que se llamaba The Surfers, o sea, los surfeadores, los que andan en tablas de surfing, un grupo que cantaba canciones de surf allá en California. Háganse de cuenta como los Beach Boys, como competencia de los Beach Boys, de canciones de surfing y todo eso. Y la canción, que es meramente instrumental, trata de expresar la emoción que se siente al ir montado en una tabla de surfeo. La canción llegó al segundo lugar en Estados Unidos, no se crean ustedes que pasó desapercibida, al contrario. Esta canción además tiene una cosa, yo creo que a cada rato sale en alguna película, en algún programa de televisión, en algún comercial, en algo, a cada ratito por ahí se escucha. Vámonos con Wipe Out, borrar, con los Surfers. Wipe Out. ¿Qué tal bailamos con esas canciones en aquellos años? Fabuloso, Wipe Out, borrar, con los Surfers. ¡A nosotras! A la Tie a Yellow Ribbon Round Old Oak Tree. Amarra un listón amarillo al viejo roble. Una hermosa canción lanzada en enero del 73 por Tony Orlando y el grupo Down. Down no de depresivo, sino con A, que significa amanece, amanecer. Esta canción pues arrasó, llegó al primer lugar en los Estados Unidos y al primer lugar en el Reino Unido, una super canción que quedó colocada además en el lugar 37 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. No es una canción que la hayan compuesto ex profeso para Tony Orlando ahí en la Motown, sino es una canción vieja, muy vieja, que yo creo que debe de ser de allá de por 1920, una cosa así. Entonces es una canción hermosísima que habla del perdón de un cuate que sale de la cárcel y después de 3 años va regresando a su casa y le escribe una carta a su novia diciéndole que si ya lo ha perdonado y todavía lo quiere, amarre un listón amarillo al viejo roble. Él cuando llega en el camión, si ve el listón, llega a la casa. Si no ve el listón, se sigue de largo. Y la anécdota pues es conmovedora porque cuando él llega a su casa ve cientos de listones amarillos amarrados por todas partes. Vámonos pues, amigos, con Tony Orlando y el grupo Down con Amarra un listón amarillo al viejo roble. Coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. What time? Forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison in my love. Escucharnos, amigos, aquí en www.elpuntocritico.com. Nos vemos mañana. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Eduardo Ramos en los controles. Los dejo en la presencia siempre agradable de Tere Chacón y el Círculo Bitle. Nos vamos con la cerecita de todas las tardes. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo.